rompe. Indiscreto. Variado. Psicodélico. Azul, azul, azul. Mosaic. Museo de arte contemporáneo. Tres dimensiones y a color. Destruye el aburrimiento. Despierta tu curiosidad. Aprende a probar. Mosaic. Colores que rompen tus esquemas. No te pares. ¡Entra!